en ancho desierto. Así es el hombre en la presencia del Señor. De un grado de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu Dios. Un grano de arena desierto, un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde había. Apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo un hermoso templo.